¿Eres de las personas que se pasan los días juzgando y criticando a los demás? ¿Insistes en hacer comparaciones la mayor parte del tiempo buscando a ver quién es más inteligente, más fuerte, más simpático, más capaz o el de más éxito? Pues a lo mejor le estás dando mucha fuerza al juez que está en tu interior, que dirige tus actitudes, tus decisiones y tu forma de vivir. Ese juez que tienes dentro y que no permite nuevas oportunidades a las personas y a las circunstancias que te rodean. Pero también puede pasarte lo contrario, que te sientas culpable por todo lo negativo que hay a tu alrededor, que resaltes tus propias limitaciones y que sufras por tus errores. En cualquier caso, te sentirás víctima de otros y probablemente te sentirás víctima de la vida sin darte cuenta de que en realidad eres víctima de ti mismo. Y ambas actitudes son extremas y te pueden hacer perder tu propio bienestar. Necesitas aprender a mantener a raya ese juez que llevas dentro y que tanto daño te causa. Vence, por tanto, el hábito de juzgarte y de compararte con los demás. Cada uno de nosotros vive en el mundo que ha construido en su mente. Un mundo difícil en donde nos cuesta encontrar a alguien en quien confiar, donde las cosas no funcionan. O probablemente sea un mundo en el que suframos permanentemente o tengamos un exceso de responsabilidad. Pero también puede ser un mundo amable, a pesar de las limitaciones. Un mundo en el que podamos siempre estar aprendiendo y disfrutando de momentos especiales. Un mundo con sueños que puedan hacerse realidad. Si en tu interior llevas una víctima, pues date cuenta de que a nadie le gusta sentirse así. Presta atención a lo que más frecuentemente estés pensando, sobre todo cuando aparecen en situaciones que realmente te afectan. Esas frases como hoy todo me toca hacerlo a mí, seguramente no lo podré hacer, es imposible que esa persona se fije en mí, esos pensamientos negativos hacen que tú mismo te sabotees. No uses alguna experiencia fallida para no volverlo a intentar otra vez. Usa la memoria para ir atrás y busca momentos buenos, agradables, reconfortantes, aquellos en los que sí conseguiste lo que tú querías. Todos guardamos personajes en nuestro interior y los sacamos en cada situación. Pues decide algo. Mira, decide sentirte una persona muy especial, una persona inteligente, capaz, agradable, y deja que todo eso se manifieste y se proyecte en los demás. En definitiva, amigos, en lugar de esperar a que los demás nos acepten y nos quieran, comencemos a hacerlo nosotros mismos. Hagamos un propósito. Dirijamos nuestra propia vida. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos de Cita con la Noche. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, en este caso la 396 de Cita con la Noche. Es un placer, como siempre, estar con todos vosotros. Me llamo Alberto Sarasúa y hoy te hago una pregunta muy clara y muy directa. ¿Quién dirige tu vida? ¿Eres tú? ¿Es el juez que llevas dentro? ¿Son otras personas? Mira, la vida es mucho más compleja de lo que parece y, sin embargo, la hacemos complicada. Es sencilla si simplemente sabemos a dónde queremos ir, pero alguien tiene que dirigir la nave. En este caso, la nave eres tú. Y si me permites recordártelo, quien dirige esa nave también debería ser tú. Seguramente te habrá ocurrido como a mí, que vas en un autobús, en un tren o en cualquier lugar y ves que hay personas que no hacen gran cosa, que están todos como ausentes, que cada uno va en su mundo. Probablemente unos van pensando en su pasado, otros van preocupados por su futuro. Y claro, uno se hace una pregunta, ¿por qué nos preocupamos por lo que va a ocurrir mañana? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué no podemos controlar nuestros actos? ¿O simplemente lo que pensamos? ¿La realidad es mala realmente? ¿O quizá todo dependa de nosotros? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, cuando hemos tenido que tomar una decisión, nos hemos planteado, ¿a quién hago caso? ¿A mi cabeza o a mi corazón? Mira, hay momentos difíciles en la vida, hay instantes en donde uno tiene que tomar decisiones, tiene que adoptar una serie de medidas y sobre todo tener una responsabilidad. ¿Pero a quién hago caso? ¿Hago caso a lo que me dice mi corazón, mis emociones? ¿O hago caso a lo que me dice la razón, lo que dice mi cabeza, lo que dice mi cerebro? Bueno, pues muchas veces uno siente que tiene seguridad en uno mismo y en los valores que tiene y que, bueno, y que siempre toma decisiones adecuadas en la vida. Lo que pasa es que hay veces en donde no lo tenemos tan claro, porque una vez que tomamos una decisión, sabemos que no podemos arrepentirnos. Pero tampoco sabemos muchas veces qué es lo que realmente deseamos. Pues probamos una experiencia, probamos otra, a ver qué pasa. Esperamos encontrar algo que nos satisfaga, pero es que con el tiempo nos damos cuenta de que eso no ha sido lo mejor. Cada vez que elegimos algo, plantamos una semilla para tomar la siguiente decisión. Y es que las cosas en la vida no nos pasan por encima, sino que hacemos que ocurran en base a las decisiones que vamos tomando. Claro que no hay nada escrito, y claro que depende de nosotros hacer lo que hacemos en cada momento de la vida. Simplemente nos tenemos que dar cuenta y usar la mente como la parte racional que tiene para analizar y razonar. Pero luego tenemos una parte intuitiva que hace percibir cosas que la mente no ve. Y por supuesto tenemos el corazón, que es nuestra capacidad de percibir sensaciones y de establecer un nivel alto de empatía con los demás. Vamos a ver entonces un poco cómo podemos hacer. Mira, la mente lo que hace es divide la información y la analiza. Entonces, bueno, pues es capaz de aplicar cierta lógica. Bien, esto nos ha permitido evolucionar en la técnica. Lo que pasa que es que si abusamos de ella, pues claro, tomamos decisiones sin sentir las cosas. Tenemos un lado también intuitivo que capta señales que a la parte racional se le olvidan. Tiene una visión de conjunto y bueno, pues percibe emociones y sentimientos. Yo creo que hemos de confiar más en la intuición muchas veces y ejercitarla, porque así entendemos cómo trabaja en cada uno de nosotros. Sí, es verdad que no tenemos realidades, pero tenemos unas certezas que no se pueden probar, pero que intuimos y no sabemos muchas veces por qué. Y también tenemos, amigos, la emoción. Y con la emoción también podemos decidir. Tenemos ideas que tienen emociones relacionadas. Esto es lo que nos mueve. Y cuando tomamos una decisión equilibrada, digamos que dejamos que lo racional, la intuición y la emoción se junten. Desde luego que si buscamos lo perfecto no lo vamos a encontrar. Pasa como cuando hacemos un bizcocho, pues que el secreto está en el equilibrio y en saber pues poner la cantidad adecuada de todos sus ingredientes. La levadura, que es la parte más emocional que da cuerpo al bizcocho, se mezcla con los demás ingredientes y nos hace un resultado que realmente lo esperamos. Cita con la noche. ¿A dónde diriges tu vida? ¿A quién das poder sobre tu vida? ¿Tu vida es un guión improvisando que simplemente va apagando fuegos? Si es así, piensa que a lo mejor es momento ya de tomar las riendas y empezar a disfrutar de tu propia vida. Elegirlo está siempre en tus manos, siempre puedes decidir. Tenemos todos valores, tenemos miedos, tenemos deseos y todos tenemos un pasado. Todo esto condiciona lo que podemos decidir. Pero ¿quién dirige tu vida? Porque has tenido estrés, has tenido pesimismo muchas veces, te has sentido con miedo. A veces nos sentimos víctimas. Pero es que el miedo nos cierra los ojos y no nos deja que veamos quiénes somos en realidad. Uno puede quejarse y quejarse y quejarse, pero es una trampa, porque no hay salida, uno no sabe por dónde tirar. ¿Sabes de qué cosas te sueles quejar normalmente? ¿Y sabes además que todo tiene solución? ¿Sabes que uno solo gana cuando arriesga? ¿Pero no sabes que eres tan importante para ti que mereces elegir tu propia vida? ¿Sabes que puedes dejar de ser víctima y empezar a ser protagonista? Pues ánimo, porque eso sí que es posible. Mira, las piedras no son solo obstáculos, no las mires solo así. Son oportunidades para crecer, porque un problema no es el fin de tu vida, sino una lección. Porque un error no se convierte en fracaso si lo sigues intentando y estás decidido a superarlo. Sé protagonista de tu vida. No dejes que nadie la dirija ni la maneje a su antojo. No dejes que otros decidan. Plántate y di: estoy aquí. Estoy aquí para aprender de mis errores para ver mi camino. Quiero aprender a escalar montañas y una vez arriba, quiero ver todo lo que he conseguido. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. Es verdad que la vida es dura, pero no es cruel si somos capaces de mirar dentro de nosotros mismos. Esa capacidad que tenemos todos para reponernos y para ser felices a pesar de todo. Y eso es algo que se puede decidir, porque nadie te puede quitar la libertad interior que tienes en tus pensamientos y en tus sentimientos. Es verdad que te pueden controlar, pero nunca la forma en que ves las cosas. Tenemos todos que enfrentarnos a nuestros miedos. Es verdad que la realidad muchas veces no es bonita, ni muchísimo menos. Pero si somos capaces de enfrentarnos a ellos, podemos aprender a responder a cada situación. Todo depende de ti. Tú decides, es tu elección. Y si ves un mundo que solo es frío y que solo es gris y es triste, es porque a lo mejor tú quieres que sea así. Es tu tiempo, es tu mundo. Vive la vida que tú quieras. No caigas en los errores de esas personas que nunca cambian nada, porque tú sí puedes hacerlo. Y si en este momento, querido amigo, querida amiga de cita con la noche, estás viviendo alguna tristeza, alguna pena o alguna frustración, tú puedes decidir cómo reaccionar. Puedes sentir celos, enfado, miedo, culpa, vergüenza o resentimiento. Si decides, lo puedes sentir, pero también puedes decidir sentir tranquilidad, esperanza, fe, alegría. Fíjate que lo que importa no es lo que ocurre a tu alrededor, sino cómo reaccionas ante eso. Decide ser feliz, que te lo mereces. Por favor, que nadie te robe tus sueños y tu felicidad. Dirige tu propia vida. Blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Y aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende. depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. El amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Que con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. Depende, de según cómo se mire, todo depende. Depende, de qué depende, de según cómo se mire, todo depende. Que nos conocí a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. Que depende, de según cómo se mire, todo depende. Depende, de qué depende, de según cómo se mire, todo depende. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. He aprendido que desviarse no es perderse, que caer no es derrumbarse, que sufrir no es conformarse. He aprendido que se puede soñar despierto, que lo increíble está delante de los ojos y lo imposible a la vuelta de la esquina. He aprendido que la luz al final del túnel no está allí, sino aquí. Que no se trata de vivir, sino de sentir la vida. Muy bien. He aprendido que las emociones alargan tu existencia. Lo sé. Que un día perdido no vuelve a visitarte. Y que si estás esperando a que llegue tu oportunidad, es que se te está escapando. Touché. ¿La vas a dejar pasar? Tenéis que salvaros de vosotros mismos. Tu momento es ahora. Thank you. Imagina por un momento que vas conduciendo el autobús de tu vida. Y claro, vas recogiendo pasajeros. Tus pasajeros son tus recuerdos, tus sensaciones, tus emociones. Has recogido algunos que te caen bien, pero también algunos que no te gustan, que tienen mala pinta y que hubieras preferido que hubieran tomado otro autobús. A lo mejor has pasado tiempo intentando echar del autobús a algunos viajeros o hacer que cambien de aspecto. Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es detener el autobús. Seguramente en tu vida has tenido que dejar algo mientras te centrabas en la lucha. Y lo más probable es que los viajeros que no deseas no se hubieran apeado. Cada pasajero tiene su propia mente y además el tiempo transcurre en una sola dirección. Porque un recuerdo malo una vez que ya ha subido al autobús se queda para siempre. Porque ese pasajero no se va a marchar. Y cuando hemos comprobado que esos viajeros no se van a apear, nuestro último recurso es centrarnos en su aspecto. Pero es verdad que a veces discutimos o intentamos cambiar a los viajeros de nuestro autobús y lo único que hacemos es dejar peor las cosas. Sabemos que aunque cambien el aspecto, aunque lleven un traje caro, siguen siendo los mismos. A veces intentamos llegar a un acuerdo con esos pasajeros que no nos gustan. Procuramos que los menos peligrosos estén en el fondo con la esperanza de que, bueno, no tengamos que verlos demasiado. Los estamos evitando, los estamos negando. Pero el coste de esto es muy alto, porque renunciamos a nuestra libertad. Para conseguir que se mantengan lejos, pues tendrás que mirar hacia otro sitio. Y probablemente los vas a llevar a un sitio donde no quieran ir. Ese es el autobús de tu vida. Pero, ¿lo llevas a donde tú quieras o a donde no quieran otras personas? ¿Cuál es el letrero que vas a ponerle? ¿Cuál es la ruta que vas a seguir? Pues descúbrela. No es fácil, desde luego, pero implica que tienes probablemente que darte cuenta de que a lo mejor hasta ahora no has ido por el camino mejor. Y da vértigo mirar hacia adelante, porque uno no sabe si se va a encontrar un abismo. Y es normal tener miedo. Pero incluso con miedo, queridos amigos, merece la pena tomar las riendas de nuestra vida y dirigirla. Ojalá que el autobús de tu vida lo lleves a donde tú quieras, a donde tú deseas y a donde realmente te sientas feliz. Muchos son los saludos que estamos recibiendo en nuestra cuenta de iVoox y de Facebook de Cita con la Noche. Por ejemplo, desde Cabo Roig, Alicante, nos saluda Gloria Elena Ochoa. Muchísimas gracias por saludarnos. Y lo mismo por todos aquellos que nos estáis mandando ánimo. Eduardo Noé Aguilar, respecto a la cita No te culpes, la 394, destaca la cita de Fácil buscar culpables. Difícil aceptar mi responsabilidad. O Augusto Solano, por ejemplo, que dice: es mi primer podcast escuchado. Pues muchas gracias por escucharlo y por estar con nosotros. Y Mónica Ángeles nos dice que cuando constantemente por lastimarlo a uno y después piden perdón y en cierto tiempo lo vuelven a ofender y vuelven a pedir perdón, ¿cuántos perdones deben haber? si no lo sienten y vuelven a pedir perdón? ¿Y cuántos perdones debe haber sin sentir rencor? Pues es verdad, ¿hasta cuántas veces hay que perdonar? Porque de eso no hablamos en Aprendiendo a Perdonar. ¿Cuántas veces? Gracias a María Madre, que desde California nos envía saludos. Gracias a Pedro Quintuna. Gracias porque te guste. Nos encanta que te guste y nos encanta, queridos amigos, que estemos unidos en Cita con la Noche. Hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, en Cita con la Noche.